Ahora comienza Hora Libre. Libre. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Bien, todo tranquilo. Estaba acá escribiendo. Bueno, hoy el... Hola, hola. Estoy entrando a micrófono. ¿Hablo una más nasal, decís? No, la luz azul. Una voz francesa. Sí. Ahí está. Bueno, hoy nos ha permitido para algunos feriado, para otro un día santo. Preparar el programa con más notas de lo habitual, así que vamos a estar ahí meta y meta, no van a escucharnos tanto, estaremos haciendo interlocución y presentando las diferentes notas, así que si les parece, recordarles que nos están escuchando por el www.laretaguardia.com.ar. también pueden hacerlo por el aire de la M690 y si no, se bajan la aplicación en el teléfono. Vamos a ir con un separador, Nati. Vamos a ir con un separador y ya vamos a volver para dar comienzo a la primera nota y los primeros invitados de la fecha. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hora Libre. ¿Cómo? ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Thank you.

Bueno, seguimos aquí después de haber escuchado linda música. ¿Usted vino en monopatín hasta acá? No. ¿No? Ah, no, pues me pareció... Siempre tuve un problema con eso, el monopatín, sí, el skate, esas cosas de una... Es difícil. Sí, aprendí a andar sin rueditas a los 25. Bueno, pero para que la gente que se queja del precio del subte y el colectivo que aumenta todo el tiempo, el gobierno lanzó un plan para adquirir monopatines de modo más sencillo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Era lo que estaba esperando. Sí, sí, con eso se soluciona todo. ¿Qué tipo? ¿Una hora 12, ponele? Claro, una hora 12, pero una hora 12 monopatines. Así que después lo vamos a ampliar un poco, pero bueno, está bien, hay que dejar de quejarse, haciendo lo que hay que hacer. Hay que invertir en monopatines. Pero claro. Gente quiere comer, no se puede comer, hay que comprar monopatines. Claro, tiempo que estás arriba del monopatín no tenés ganas de comer, capaz. Y es posible. Es una forma de... Bueno, hay que tomárselo un poco como humor, porque si no hay que salir a quemar fuego todo. Que vayamos a quemar. Prender fuego. Sí. Bueno, estamos acá con Dani y su compañera, que no recuerdo el nombre, Cecilia, para hablar un poco del Bafisi. Daniel ya estuvo acá, Daniel Gaguine. Exactamente. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien, estuvo acá charlando con nosotros a propósito de su libro sobre rock nacional. Una noche que extrañamente en Mataderos se cortó la luz, porque es algo que no sucede nunca. Pero bueno, se cortó la luz, pero pudimos terminar el programa. Y ahora vamos a hablar de lo que fue el Bafisi, ¿sí? La edición número 21 del Bafisi, que estuvo terminando hace poquito, el 14 de abril. Exacto, sí. Bueno, vamos a hablar un par de cuestiones con Dani. ¿Cómo estuvo a nivel organización el Bafisi este año y en relación a otros años? Mira, a nivel organización en general... falleció Paula Nicklinson, que era una de las más importantes cabezas del Bafisi. Se notó en tanto y en cuanto, inclusive el programa que traje, hay un recordatorio y demás, era la cabeza, una de las más importantes de la organización. En general, lo que te puedo decir, la conferencia de prensa fue muy interesante porque se notaba que había un clima un poco bajo. Inclusive se vio que no había auspiciante grande, digamos, un auspiciante externo importante. Entonces, que el Bafisi ya no tenga un auspiciante grande y ya viene mal barajado. Después, a nivel organizativo, se cambiaron dos sedes importantes, como eran el Village Recoleta y el de Caballito, y se centralizó todo en Belgrano. Con lo cual, muchos dirían, ¿se abrió el espectro? No, al contrario, se cerró, porque se abrieron a distintos espacios pequeños. Pero como estuvimos charlando, algunos espacios pequeños no estaban acondicionados para una película grande. Ejemplo, con todo el respeto que me merece la casona de Humahuaca, que es uno de estos espacios, ir a ver ahí el documental de Luciano Arruga, es como que te quedabas un poco como el borracho en la barra, sin el bulto y sin la caña, ¿no? Te quedabas ahí en el medio. Y entonces no se abre tanto. Si se abre, ¿para qué se abre? O la maratón Bafisi, que fue el sábado y el domingo, me parece, que fue una copia de la maratón del FIBA en el Abasto, que hay en el FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, que fue abrir a la gente las mismas obras que están dentro del circuito alternativo independiente, pero con el auspicio, entre comillas, del gobierno de la ciudad. Entonces la gente va, son las mismas obras que están todos los fines de semana. Entonces no hay nada nuevo. Organizar eso en el marco de un festival internacional para las obras que están en el mismo día y no cierra. Lo mismo hicieron con el Bafisi, poner varias películas, cortaron la Cabildo y Juramento. Claro. Y empezaron a hacer todo. Y había un stand para maquillarte o hacer las coreos de Volver al Futuro, de Footloose y demás. ¿Y qué querés que te diga? A mí eso no me cierra mucho, ¿no? Te ponías la peluquita, no sé, de... Estaba la sección de esa de tipo del recuerdo, sí. Como, bueno, polémicas, películas, ¿no? Sí. Películas que hace 30 años no paran de repetirse en Space y en algunos canales de películas, ¿no? Como Duro de Matar. Alien. Cosas... Sí. Algunas sí de culto, pero me parece como que se podría haber buscado algo como algo que no está... comúnmente accesible para el público, es que, ¿no? Bueno, es lo justamente, que buscan los festivales, ¿no? Justamente si es el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, vamos a poner algo que sea realmente interesante para toda la gente y no algo muy tan mainstream, por decirlo de alguna manera. Yo, a ver, yo entiendo que está buenísimo verlo en pantalla gigante. Mucha gente no lo vio porque se han cambiado los hábitos de consumo del cine. Lo estamos charlando acá con Ceci, con Rodri, fuera de del aire, que cuando se reestrenó El Padrino en cine, yo me acuerdo que fui a verlo al Shopping Abasto y se llenó. Claro. Pero una cosa es El Padrino y otra cosa es Alien, digo, con todo el respeto que me dice Ridley Scott. Se pueden armar jornadas para ver películas clásicas, pero exacto, que son del cine comercial o como claro, sea mainstream, digo. Pero en el marco en del este contexto era raro, sí. Lo que pasa es que ahí te das cuenta que cuando yo fui ese sábado a la mañana y había gente que veía la calle Cordero y decía, ¿y esto qué es? Y otro decía, el Bafisi. ¿Qué es el Bafisi? Claro. Entonces ahí notas que es con un uso meramente electoral de decir, estamos poniendo la cultura para el acceso de todos, claro, en la calle. Y si no sabés lo que es, así no termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es un boomerang, porque podés proponer algo que para mí no es lo más adecuado y encima te vuelve en contra. Claro. Pero es algo común que pasa. Y respecto, volviendo al tema de la organización, pasaron estas cuestiones, hubo menos películas, y dentro de la competencia argentina lo que fue interesante, que a mí me sorprendió, que fue en el premio de los derechos humanos, que le dieron una mención, sigo con el tema de Luciano Arrua, le dieron una mención nada más. Me parecía que era bastante más importante que para darle una mención. Es como que dijeron, no podemos omitirlo, pero vamos a mencionarlos hasta ahí. Entonces hasta ahí, no le vamos a dar el premio, porque darle el premio sería un aval importante. Pero los mencionábamos, cosa que se queden tranquilos y listo. El premio fue para una película canadiense. Sí. Sí, vale. Hubo una película sobre esto que se llamaba Music and Apocalypse, que era una película alemana que muy satírica, que hablaba de un instituto de investigación en Alemania que lo querían cerrar porque no había gente que pusiera dinero en Alemania. Y cómo ellos lo veían, había gente que hacía sentadas, y después estaban los que, por ejemplo, buscaban para estudiar el Chile de Salvador Allende. Claro. Y era muy gracioso, ¿no?, como veían los alemanes. Y era una ironía tan grande que obviamente la película se exhibió y no ganó ningún premio. Claro. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. También se estrenó en el marco del Bafisi, corregime si no es así, la película sobre la CNU Mar del Plata. Sí. Sí. Bueno, ¿esa película recibió alguna mención? ¿O? No, me parece que no. Bueno, no. También es llamativo. Bueno, Mar del Plata, Arroyo, sí. El fascismo. Cambiemos. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Cambiemos. Todo tiene que ver con todo. Sí. Y se la pasaron, me parece, ahí después lo pueden chequear, chicos, en el libro. Parece que tuvo dos pasadas nada más. Muy poco, gente. Sí. Bueno, con ¿Quién mató a mi hermano?, la película de Luciano Arrua, estuvo agotada las entradas una semana antes y no agregaron funciones. No. Nada, fueron las tres funciones que estuvieron de base y no se agregó más, a pesar de que habían agotado las entradas. Pero vos fíjate que en el caso del documental de Luciano hubo una cierta cierto run detrás, porque era en lo de Mar del Plata no. También se podría haber hecho ese run, pero ese run no se hizo. No. Claro, y encima no hubo... lo pusieron dos veces, si la memoria no me falla, fueron dos veces y en algún horario medio raro. Chicos, media pila. Es algo que está pasando ahora. Sí, claro. El sábado que viene, este sábado no, el otro, no mañana, sino el otro, se va a estar, después vamos a decir bien la ubicación, se va a estar proyectando esta película de Mar del Plata. Sí, sí, sí, gratuitamente, creo que a las 6 de la tarde en Villa Crespo, en un centro cultural. Así que hay que ir. Participa también en mayo en el Festival de Cine de Derechos Humanos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un festival ahora en mayo. Pues bueno, nos decían los directores de la película y productores de la película de Luciano que se iba a poder ver ahora en la Ciudad de Buenos Aires en mayo. Pues bueno, como son películas que están en proceso de festivales, no hay muchas posibilidades de... Ellos tienen, por ejemplo, en el caso de esa película, tenían ganas de proyectarla públicamente, en plazas, parques, hacer circular la información y el contenido, pero todavía no pueden para que, bueno, pase toda esa rueda anual que tienen las películas para circular en festivales. Lo que les iba a decir, chicos, si ustedes conocen a los directores y demás, díganle humildemente que empiecen a hacer un run run desde ahora, que empiecen a torpedear con mails, amigos, periodistas, críticos, invítenlos, porque si no se termina perdiendo. Inclusive el tema de las acreditaciones, entre comillas, para los periodistas y críticos, es todo un tema, porque pasan los festivales que se terminan acreditando a gente que te escribe dos pavadas, o gente que directamente no escribe sobre cosas que no sabe, y lo termina publicando y se termina haciendo peor remedio que la enfermedad. Un detalle que pasó hace poquito con el estreno de teatro de Hamlet, de Schumacher, de Rubén Schumacher, en Clarín, Leonardo Sabatella puso el estreno de Rubén Schumacher, de Hamlet, con un Joaquín Furriel cada vez más alejado del galán. Hace años que Furriel dejó de ser galán, que está haciendo cine, que está haciendo teatro. Salió en Clarín, digo. Claro. A ver, más allá de lo que Clarín miente, lo certifica. El problema es que cuando mucha gente lo recibe, ese tipo de información, dice, ah, mira vos, y no es así. Entonces, si se tiene la posibilidad de difundir por los canales adecuados y el boca en boca termina siendo muy poderoso el día de hoy, yo lo recomiendo fervientemente. ¿Y qué películas pudiste ver y cuál te gustaron más en el Bafisi? Fuiste a bastantes. Sí, fui bastante. A mí la que me gustó mucho fue la que termina cerrando, que es la de Nanni Moretti, Santiago Italia, que es un documental que hace Nanni Moretti sobre los exiliados chilenos después del golpe contra Allende y cómo ayudó la embajada italiana. Ah, mirá. Muy interesante, que espero que se exhiba. Esa me pareció muy piola. Después me había gustado, más que nada por una cuestión musical, el documental de Keith Richards, que lo hicieron. Hay una que se podría relacionar con el documental de Richards. Hay un documental que realizó Peter Jackson que se llamaba, la traducción sería No vamos a llegar a viejos, que es un documental con los testimonios de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Ah, mirá. Y que cuenta brevemente que eran chicos de 16, 18 años que iban al frente inglés en la guerra de trincheras, que iban diciendo vamos a ir al frente, tararara, iban con alegría y terminaban volviendo destrozados a los 22 años. Esa me pareció muy interesante y hubo un par de pequeñas cositas. Estuvo Pistolero, que es un western argentino, que es el debut de Maravilla Martínez como actor. Oh. Estuvo lindo, la verdad es simpático, la verdad estuvo bien. Sergio, para lo que se le pedía, estuvo más que bien. Después hubo una película peruana llamado Casos Complejos, que retoma de versión ficcionada la lucha contra los cárteles, las pandillas y los cárteles ahí en Perú. Después hubo una película israelí llamada God of the Piano, que estuvo muy buena. Y la que terminó ganando la competencia argentina, que se llamaba Fin de Siglo, que me pareció absolutamente sobrevalorada, que tenía muy buena fotografía, con unos paisajes de Barcelona terribles, pero que era una historia de amor de dos chicos, que era un argentino que llegaba a Barcelona proveniente de Nueva York y un catalán que había estudiado en Berlín y que vuelve a su tierra y se reencuentran y dicen, oh, nosotros nos conocemos de otro lado. Y ya es como que yo creo que esto ya lo vi, ¿no? Digo, hasta Vanilla Sky era más interesante, ¿no? Porque estaba Cameron Díaz. Pero me pareció que estaba. Habría cosas más interesantes que premiar que esa fotografía. Y también la de Santiago Losa, que estuvo piola, pero Santiago Losa es un tipo que ya viene haciendo cine y teatro con éxito continuo, digamos. Me dejaste pensando una cosa cuando hablaste que la película de la Segunda Guerra Mundial, de la primera, perdón, sí, se puede relacionar con la de Richards. ¿En qué sentido? Porque la de Richards es una, para los que quieren ir a verla, no es un documental sobre los Rolling Stones, sino que es una película en la cual Richards cuenta cómo eso fue su infancia. Ah. Entonces él recuerda que sus padres, él nació en el 43, 44. Entonces son los hijos de las bombas alemanas, digamos. Claro. ¿Por qué lo relaciono? Porque los chicos que fueron a la Primera Guerra Mundial terminan diciendo en el documental de Peter Jackson, no creo que haya nada peor que esto. Y sí lo hubo, con los mismos protagonistas en menos de 10 años, 10, 12 años. Así que, y ahí lo relaciono con lo de Richards, que uno de los detalles es muy interesante, que él contaba que su abuela era de izquierda. Eran socialistas. Los parientes de Richards eran socialistas. Y él cuenta todo ese desarrollo, cómo era su infancia, cómo se la tuvo que ver con los compañeros y cómo la música termina salvándolo y demás. Pero es muy interesante, no es un documental. O sea, terminaría siendo un documental de la Inglaterra, de la posguerra, a través de un chico que después fue músico. Bien. Por decirlo de alguna manera. Y para terminar, Dani, sí. ¿Hubo alguna alusión a lo que está pasando, a lo que viene pasando hace rato con el Inca? Nada. Hubo un día que se convocó. ¿Te acuerdas que fuimos, Ceci, al Inca? Que no había nada el día que fuimos a verlo vos. Sí. Habían convocado una reunión para visibilizarle el tema del Inca, vaciamiento, poco presupuesto. Y nosotros llegamos con Ceci media hora más tarde y no había nadie. Entramos a ver una peli, compramos las entradas para la peli y después volvimos. Nada. A ver. Esa es una buena pregunta que nos quedó dando vuelta. Lo que pasa, a ver, tenemos artistas, a ver, vamos a ponernos en abogado del diablo, ¿no? Los artistas independientes podrían hacer muchas más cosas y no las hacen. Podrían visibilizar muchas más cosas y no las hacen. Y da mucha bronca. Yo voy mucho al teatro y al día de hoy estoy recomendando mucho una obra llamada Los Rotos, de Alberto Ajaca, que justamente toca una temática de marginalidad en barrios pobres y demás. Es que lo hace con una seriedad por demás importante, pero después no hay casi obras al respecto. O sea que se sabe más lo que ocurre en Berlín de los chicos, gran cantidad de teatreros saben más lo que ocurre en Berlín que tomarse un bondi a Mataderos. Claro. Y entonces eso ya llega un momento que te harta y te cansa. Y con el cine pasa también lo mismo. Bueno, te iba a decir, buena parte de DOCA tiene una pata dentro del Inca y dentro de la decisión de los proyectos, que no es que se sortean, se manejan las diferentes cámaras de productores, y DOCA tiene una punta. Nos ha tocado saber en épocas anteriores donde había más plata y mejor relación con los gobiernos de turno, donde no había mucha preocupación por lo que quedaba fuera de ese mundillo, de ese selecto grupo que tomaba decisiones. Hoy se ven en una situación que están todos con la soga al cuello y tampoco han dado una respuesta muy fuerte, pues bueno, yo creo que esos lazos se han roto. DOCA era un espacio, yo me lo imaginaba hace años atrás, como que iba a poner un pie ahí en la industria nacional del cine, donde bueno, iba a romper un poco con la hegemonía, pero bueno, terminaron participando. Digamos, bueno, no les vamos a dar una silla, les vamos a dar una sillita a 2 o 3 metros de la mesa, pero les vamos a alcanzar una cucharadita de comida de vez en cuando. Y bueno, en su momento aceptaron eso. Sí. Hoy, ahora que están apretados o desfinanciados casi completamente, olvídate. Y no hay mucha respuesta porque todo el resto tuvo que salir a remar en dulce de leche. El resto de la existencia o de la oferta cultural en ese palo tuvo que remarla mucho para poder llegar adelante sus proyectos, y hoy no tiene mucha gana de embanderarse con DOCA, por ejemplo, que sería un referente o una parte de la referencia de ese reclamo. Tenés toda la razón del mundo, pero por lo menos hagan algo subrepticiamente, un mail con tus contactos, no sé, algo mínimo. Y te hago algo que vos fuiste testigo, Rodrigo. ¿Te acordás cuando fue la presentación del documental de Luciano, que hubo una pregunta de una periodista que se presentó, que le hizo la pregunta a Mónica, y dice, te lo digo como mamá? ¿Te acordás? Sí. Bueno, les cuento a todos que esa misma periodista, 2 años antes, cuando este humilde servidor con Daniela Yacar de Página 12 le hicimos las preguntas incómodas al señor Darío Lo Pérfido, esta misma periodista que hizo esa pregunta, cuando termina Daniela Yacar de pelearse con Lo Pérfido al aire, le dice, señor ministro, primero que nada, muchas gracias por el Bafisi. Señor ministro, no hay que agradecerle al ministro porque él no es el que te brinda el don divino del Bafisi. Entonces, esa misma mujer que le chupó las medias al ministro Lo Pérfido, ahora fue la que se solidarizó como mamá por el caso de Luciano Arruga. Entonces, hay muchas cosas que hay que empezar a ver. Y esa es tu amiga, Susana Salerno, que aparece en todos lados y es otro periodista que forma opinión. Entonces, me parece que está bueno empezar a mostrar y a decir quiénes son y desde qué lado nos estamos ubicando. No está mal ser... el periodismo es una cuestión muy subjetiva. El que dice que el periodismo es subjetivo, miente. miente. No. Me banco más un periodista, vamos a que no se me pase nada, ¿no? Me banco un periodista macrista que diga, yo soy macrista, me la banco como macrista y digo lo que pienso. Claro. No es que uno diga, ay, no sé, pero me parece. No, me parece que está faltando, inclusive, está faltando el respeto al oficio del periodista. Claro. Directamente. Embanderate, me parece fantástico. Y después, a ver, el Washington Post se sabe de cuál es su línea editorial. New York Times también, Le Monde, la Gaceta de los Sport, el País de Madrid, se sabe. Que vengan acá a decirse que son independientes, muchachos, no. A mamá mona con bananas verdes. Bueno, Dani, muchas gracias. Vamos a hablar, tenemos que hablar más seguido. No, cuando quieran, yo vengo, sí. Nos hacemos una escapadita acá, sí, unos sí, mates sí. Riquísimos. Y estamos aquí presentes bancando la parada. Y lo tenemos que charlar con el resto de los compañeros y compañeras, pero para que te vengas al espacio, Luciano, que tenemos el programa de radio. Dale, cuando quieran. Porque es muy interesante charlar con vos. Dale, muchísimas gracias, chicos. Un placer, como siempre, venir. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con el último tramo de Hora Libre. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer Cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva. De muchos que donen, porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estuve en cuerpo. Volvemos con Hora Libre, estamos acá porque no nos importa nada, no le tenemos miedo al micrófono, al aire, y podemos decir lo que querramos. ¿Qué pasa? Se torció el micrófono. Entra Natacha, me está por golpear, cuidado, me sale, pega, me pega, no. No me pega, me pega, no me pega, me pega, no me pega. Es una birra cuando salimos de acá. Todo se arregla con birra, el mundo es una birra, el mundo es una birra. El mundo no es un pañuelo, es una birra. El mundo es una birra. El que dijo que, el que dice que es un pañuelo es porque es abstemio. Sí, bueno. Sí. Abstemio y resfriado. Hace un calor afuera que parece una noche de verano. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Posta que parece. Y las noches de verano se toma cerveza. Entonces, bueno, es 2 más 2. No, hay que aprovechar, porque aparte de acá, de un día para el otro, prenden el aire acondicionado y arranca el frío y ya no pueden tomar más cerveza. Bueno. Mentira. No se lo cree nadie, no se mientan. No se mientan. Bueno, ¿nos quedó algo todavía por meter en el programa? No, no sé cuánto falta. ¿Cuánto falta? ¿Qué es eso? Epa. ¿2 minutos? Dos minutos, nada. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Walter Bulacio, ¿sí? Así que bueno, le mandamos un abrazo gigante a la familia de Walter, y no le mandamos un abrazo a los Redonditos Ricota, que no hicieron un sorongo para colaborar con la familia, ¿sí? Por más que el indio sea de Gil y diga que le duele mucho y que chamuyo. Sí, le duele el vaso de whisky cuando está vacío. Pobre. Exactamente, exactamente. Así que bueno, un nuevo aniversario de... del asesinato de Walter. Lo que hablábamos hace un ratito cuando empezamos a hablar con Daniel de los monopatines es porque Rodríguez Larreta sacó efectivamente un plan para conseguir monopatines de forma más barata. Lo vamos a estar ampliando. ¿Pero lo publicaron o él lo dijo? No, lo publicaron. No. Lo publicaron porque a mí me lo pasaron, no es un meme. Lo publicaron. Infobae lo publicó. El gobierno porteño lanzará un sistema de monopatines eléctricos, o sea que tipo la bicicleta, entonces no es para adquisición, es como la bicicleta de la ciudad, pero monopatines. Ah, ahí va, porque ya llegaron las brasileras, las de Itaú, las del Banco Itaú. Exactamente. Las naranjitas que son tipo en la tarjetita. Las renovaron, sí. El año pasado las vimos con el pulpo que está acá, uno de nuestros hacedores de separadores, cuando estuvimos en Porto Alegre, en el foro... latinoamericano de la Garganta Poderosa, organizó la Garganta, estaban ahí, las auspicias del Banco Itaú, ahora llegaron aquí al Rodríguez Larretismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y llegaron los monopatines también, y bueno, o están por llegar. Acá estoy hablando. Lo de accidentes que vamos a ver. Acá dice una cosa hermosa. El subsecretario de Transporte realizó el anuncio. Esto es increíble. El anuncio lo hizo en una cumbre que se realiza en Moscú. Es genial. O sea, dijeron, traigan un par de payasos, llamen a un par de ministros argentinos que vengan a contar unos chistes, dijeron, venga. Y aparte, mire, el secretario de Tránsito y Transporte se llama Esteban Galuzzi, durante su participación en la cumbre de líderes de transporte público en Moscú, hizo ¿Cómo nos miran a los rusos? Yo pienso en algunos humoristas ochentosos como Tato Bores, o personajes como el que hacía Olmedo de, ¿cómo es? Rucucu, la República Bananera. Sí. Se quedaba. Con mis amigos. No, se quedaba. Se quedaban chicos con cualquier guión que pudieran escribir. Bueno, yo lo que pienso es: un ruso, un funcionario ruso, mira a este chabón Galuzzi anunciando eso. Y debe pensar: ¿cuánto tardamos en invadirlos? 15 milésimas de segundo. No, olvídate. Ya está, ya estamos adentro. Exactamente. Es más, empezó a buscar en Google Maps a ver de dónde se armaba la casita. Sí, Nati. Yo tengo otra información para aclarar y también decirles que ya nos tenemos que ir porque no tenemos un programa de 2 horas, sino que tenemos de 1. Pero bueno, me resultó muy curioso leer en varios lugares que hoy es el Día Internacional de la Bicicleta. Pero buscando en internet, resulta que aparece como fecha oficial el 3 de junio y no el 19 de abril. ¿Por qué es esa diferencia? Porque el día 3 de junio representa el día en la que se presentó la invención de la bicicleta. En cambio, es hoy, para otras personas, el día del Mundial de la Bicicleta. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Si no es el día en el que se inventó la bicicleta, ¿por qué será, no? Dije... Bueno, recién leyendo, acabo de enterarme por qué, y dije, ¿cómo no lo sabía? ¿Cómo no lo sabía? Digo. A ver, Mati, ¿te suena Albert Hofmann? Sí, hermoso, muy bien buscado. Hoy es el día en la que él se dedicó a realizar un auto experimento, que en realidad fue un accidente. Fue un accidente, también, claro, claro. En la que salió de su laboratorio con un poco de ácido encima y tuvo un viaje maravilloso en su bicicleta. Se fue a comer a su casa al mediodía. Los científicos cortaban para ir a comer a su casa, que los laboratorios estaban en la zona de la Campiña Suiza, si no me equivoco. Y el queridísimo Albert Hofmann venía trabajando con los extractos de la semilla de centeno para buscar una cura para no sé qué enfermedad. Su guardapolvo se salpicó con parte de uno de sus cultivos. Él no se dio cuenta, pero bueno, después describió en muchos libros y notas el viaje psicotrópico que tuvo camino a su casa, en donde todo se transformó en colores, en movimiento, plantas que hablaban, y bueno, todo un paisaje surrealista. En el cual él no pudo darse cuenta que es lo que estaba sucediendo hasta que pasaron horas y pudo asociar ese viaje con el accidente. Bueno, entonces nosotros reivindicamos sí, que el Día Mundial de la Bicicleta es el 19 de abril. Que así sea. Hemos terminado una nueva misión de Hora Libre con muchos invitados. Notas, tenemos el agrado de contar en la sala de operaciones con el señor Daniel Magno, el Pulpo. La voz de muchas de las cosas que suenan en nuestros separadores. Esperando para ir a tomar cerveza, así que chau chicos, yo ya me fui. Nos vemos. Cuidado a quien votas. Cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Mucho cuidado a quien votas, porque llegaron represor, no tira encima a toda la policía. Porque llegaron represor, no tira encima a toda la policía. Si cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida.